que está dedicado para ustedes y dice así, maestro. Para todos los amantes del rock, para todas las personas, esto dice así, ¿eh? Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, y yo quería que nos pasara, y tú, no dejaste pasar. No quiero que me perdones, y no me pidas perdón, y no me niegues que me buscas, y nada, nada de esto, no, nada de esto. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste, y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada, nada de esto, nada de esto. Suenan.